Hola, muy buenas tardes. Esto es Radio Crash 105.0 de la FM y estás a punto de presenciar un parto. Algo van a hacer aquí hoy. Pues sí, no todos los días se ve un parto en directo y tú tienes la gran ocasión. Yo de tú no me lo perdería. Ahora te digo cómo se va a llamar la criatura. Pues atenzione, aquí nace un nuevo programa en Radio Crash cada jueves hacia las 8 de la tarde. Llegará el Furaku. Puede que te suene de algo, pero si te suena de algo es que ya eres un poco mayor, ¿eh? Porque en alguna época pasada por aquí hubo otro Furaku, por aquel era indiscreto. Este es un Furaku que va de cara. Si sigues ahí, te interesan los partos, ¿eh? Bien, bien, buena elección. En un momentito te contamos de qué va todo esto. No estoy solo, aquí hay un ser humano conmigo. Sí, soy, me puedo presentar como el becario. Deberías. El becario proletario, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos aquí un aprendiz que poco a poco se salió del mundo de taurino para meterse en el mundo radiofónico, a ver qué tal se le da. Sí, te puedo decir que ahora mismo me encuentro más nervioso que una monja embarazada. Como aquel día que cortaste dos orejas y dos rabos, ¿no? Sí, las orejas, me las llevé a casa. Pues esto es lo que hay, aquí estamos dos, no te creas que esto va a ser aquí la Orquesta Mondragón. No va a ser un bucaque. Ni siquiera un bucaque de radio, ¿no? No. Y eso que estos objetos fálicos que hay aquí delante... No sé si ¿te aguantarás? Yo voy a intentar hasta las 8:30. ¿Eh? Haz muy esfuerzo. Voy a aguantar. Un rato sin bucaque no viene mal. Pero porque es el primer día, ¿eh? Exacto. Bueno, pues ya sabes, Radio Crash, cada jueves tienes una ocasión de dejar de hacer cosas que no merezcan la pena y estar haciendo pues un favor a dos tipos que tampoco merecen mucho la pena. No tenemos dónde estar a estas horas. Tampoco es necesario, ¿no? Pero sería conveniente. Y ya te hemos dicho, esto es el Furaku, quien te habla es Juaku, aquí al lado tenemos un becario. Muy, muy buena presencia tiene, ¿eh? Dispuesto a darlo todo. Muy buena presencia el niño, sí. Ya nos iremos conociendo. Y cada jueves a las 8 en la mejor emisora mundial, Radio Crash 105.0, que se escucha lo mismo en Gijón por la radio que en Canberra por internet. Sí, no te cuesta lo mismo. Bueno, Luis, pues aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Veo que vamos en buena dirección. ¿Sí, no? Yo creo que deberíamos presentar... Una valoración muy positiva de los dos primeros minutos de tu experiencia radiofónica. Sí. ¿Así me gusta? Sí. Me ha cambiado la vida. Pues, si explicamos a la gente más o menos de qué va a ir esto? Sí, yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Es que cada vez que hay un parto, se le pone un nombre y este nombre ya te hemos dicho, vamos a ver qué árbol genealógico tiene esta criatura. Hombre, es una criatura bastarda, claramente. No puede ser. Totalmente. No puede ser legítimo. Yo no la reconozco como hijo mío. No, yo tampoco, por supuesto. No. La negaré. Hay que buscarle un padre para empezar. Sí. Que no espere herencia ninguna tampoco. Y para empezar también seremos educados porque todo esto está saliendo al aire gracias a que tenemos aquí en los mandos, en la pecera, en lo importante, Gonzalo, que es un alma caritativa y dijo estos dos mongers igual alían el primer día. ¿Aguantará la hora y media? Esperemos que sí. Tú le has dado la pasta esa que habíamos dicho, ¿no? Sí, 50 bueno, euros. Espero que sí. 50 pavos, tío. Claro. Que aguante hasta las 11. Pues mira, esto va a ir más o menos de que nuestros principios, los del Furaku, pues ese principalmente que no somos gente que sabe perder, ni que tengamos como buena cualidad convertir el fracaso en arte, para nada. Y no nos gustan los pesados, ¿no? No, los pesados no, los que te arrinconan ahí en una esquina, en la barra de un bar, para contarte, te iba a poner al día, enemigos. Para nada, enemigos, tachados. Tenemos... Es más, si nos enteramos que nos escucháis, las vamos a tener, ¿eh? Sí. Pesados, para nada. Sí, hemos empezado un poco diciendo lo que no nos gusta. Alguna pesada podría ser tolerada, ¿no? Pero... Sí, sí, pero bueno, tampoco vamos a incidir ahí más. Tampoco vamos a descubrir las cartas del primer día. Claro, pero bueno, tenemos un principio básico que nos lo ha dado Compay Segundo, que es un músico muy... Bueno, era un músico, Un músico muy... Muy reputado de Cuba y la verdad que nuestro motor vital son las flores, la música y el amor, yo creo. También deberíamos decir que, aunque no tengamos la necesidad de disimular nuestra fecha de nacimiento, cuando nos sentimos un poco mayores nos dopamos con buena música, Sí, punto, sí, sí. Sí, sí. Hay momentos de locura transitoria aquí en el programa, algunos semicontrolados, algunos irá de las manos. Uh-huh. Compartimos la trascendencia que tienen las pijadas, muy a favor de las pijadas. A favor de las pijadas. Totalmente. Y que, pues, la misma ilusión que intentamos tener hoy, la teníamos el siglo pasado, ¿te acuerdas? Sí. Cuando éramos tan jóvenes, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenías pelo. Tenía un pelo, uf. Y tenías además alguna cualidad tremenda. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Las iremos descubriendo. Siempre pasado. O sea, aquí no llega cualquiera, aquí no llega cualquiera como becario. Este hombre, cuando se arrodilla, hace cosas muy golosas. Bueno. ¿A que sí? Sí, sí. Pregúntale a Jeffrey Epstein. No. Mejor no. Bueno, queríamos continuar también con nuestros principios fundacionales y poner sobre la mesa un compromiso firme de seguir creando un espacio de libertad de las ondas. Por supuesto. Incluso esa libertad de la buena, esa libertad que nos gusta, la que se respira en Madrid de Ayuso. Joder, qué puta envidia de libertad. Tapas, ¿Quién la pillara, tío? La verdad que sí. Hostias. Esa libertad en 30 metros cuadrados. Qué envidia, es qué envidia. Es la que queremos. Pues como principios fundamentales también de este Furaku, vamos a enumerar unos cuantos muy importantes: la poca vergüenza, la procrastinación es fundamental, el sudapollismo forever, sí, exceso de confianza no viene mal, si no, no estaríamos base. Aquí seguramente. Eso, bueno, una complicidad necesaria, una inconsciencia selectiva, algún nudismo ocasional, sí, señor. Hasta que llegue la emisión por YouTube, sí, nos sí. comprometemos. Y sobre todo no pasar sed, esos serían los pilares prenatales de esto que se llama el Furaku. Que recordando a los hermanos Marx, a los dos, ¿no? A Karl y a Groucho, sí. Pues estos son, pero si no os gustan, estamos dispuestos a cambiarlos, ¿eh? Y no sí, olvidéis sí. lo que aprendimos

en el 105.0. Si nadie lo remedia. Si nadie lo remedia y las autoridades no intervienen. Eso es. Aquí intentaremos estar para que te lleves alguna sorpresita cada día. Antes te conté un poquito de los pilares fundamentales, te contamos. Sí. Te vamos a hacer un poco de spoiler porque si recuerdas aquello que se llamaba el furaco indiscreto, te vuelvo a decir que ya tienes una edad, si te pasa eso. Hay cositas que nos gustaban y que pues hemos decidido que nos siga gustando. Por eso en el programa te vas a encontrar aquello que se llamaba calambures. Echaremos unas risas y un poco de ingenio. Una versión muy solicitada en TikTok, una sección muy solicitada en TikTok que se llama Perversiones Originales. Yo creo que la gente se lía con el nombre. ¿TikTok? ¿Qué es TikTok? TikTok es cosa de niños, es cosa de la juventud. De la gente. Ahora se han dado cuenta que es malo. Sí, usted dice que es... Que tiene que ver con el sistema de atracción de interés. Nunca hubiese imaginado que una plataforma que te mete vídeos por un tubo cada 15 segundos, que te ataladra la cabeza. Parece ser. Y que te lleva a pensar de cierta manera, pues sea malo. Se ha basado en la manera de funcionar de las máquinas tragaperras. Sí. O sea, no jodas. Volver a la tragaperra. ¿Estás seguro que se puede destapar esto aquí? Bueno, no lo sé. Vamos por partes. Dale, a ver. Eso me interesa. No. Se han pasado en el sistema de atracción de interés de las máquinas tragaperras, sí. ¿Pero qué tiene que ver los vídeos de quinceañeras bailando con las tres cerezas, por ejemplo? Bueno, pues tú vas pasando con el dedo. ¿Sí? Parece ser que sí. Te hablo desde... A la gente siempre le gustó mucho eso de pasar con el dedo, ¿eh? Ahí está, estuvo con la clave... Bueno. No nos desviemos del... Y bueno, te decíamos que esto, pues en el furaco algunas cosillas se van a mantener. Te repito, calambures más adelante, perversiones originales también, no te lo pierdas. Uh-huh. Habrá algunas cosillas nuevas que el becario se ha trabajado aquí. Bueno, sí. No sé si quieres contarlo tú o esperar a que llegue el momentillo. Bueno, yo voy a poner algún tema de blues, que me parece que es una música muy necesaria y recomendable. Y luego hablaremos de alguna noticia curiosa para que encontremos... comentaremos un poco situaciones de la vida diaria que... Os diremos cositas que nunca os imaginaríais de alguna persona del mundo de la música. Ah, sí, sí. De sí, las sí, que sí. No salen en el TikTok. Sí, sí, sí. De sí. Las que solo salen en... Que requieren de investigación profunda. Salen en el furaco y en lo que lleva Elon Musk y punto. Eso es. Nada mainstream. Nada mainstream. Elon Musk. ¿Está bien así? Sí, está bien. Un becario filólogo. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién lo pillara? Bueno, pues este año... pasado, ha sido un año muy desgraciado para la música, se nos han ido muchas personas queridas y aquí el becario pues va a trabajar sobre una de ellas un ratito. Sí, es que el becario, aparte de ser becario, tiene más rémoras, o sea, es residente en Oviedo. Y madrileño, ponérselo lo peor, o sea, si me dicen, tío, búscate una persona guay para la radio... yo creo que en la casilla no aparecen las opciones de residente en Oviedo y madrileño. Sí, sí, sí. ¿En qué estaría pensando, tío? Bueno, no lo voy a decir. A lo loco. Así es. A lo loco. Entonces, ¿hacia dónde íbamos? Dame un ancla. Personas muertas. Ah, queridas sí. Y buenos músicos. Sí. Bueno, este año te comentaba lo del tema de las rémoras, aparte de ser residente en Oviedo. Vine de Madrid en septiembre. Te vas a acabar cogiendo gente, o sea, con gente que te va a coger manía, tío. Yo no sé si te interesa. Bueno, bien, ¿sí? Correcto, sí, me gusta. Yo casi que sacaría más lo de ser madrileño. Bueno, a donde iba yo es que vine yo aquí muy ufano y alegre, pensando, joder, los jueves voy al Savoy a ver las jams, los viernes voy a la Salvaje. ¿Y dónde has acabado? Concierto. No, que lo han cerrado todo. Y además, encima, pues se nos va. Justo fue llegar para acá. Aterrizar en Asturias y se nos fue Jorge Ilegal. Entonces yo creo que deberíamos mandarle... Quizás el rockero con más huevos de Asturias. Sí, a ver, vosotros sabéis más, lo conocéis más. Bueno, al menos ha sido coherente con sus canciones y sí, con su... Sí, sobre todo buen músico. Historia vital. Sí. Y si lo que no sabemos es si cuando llegó el momento se puso de lado. ¿Sabes lo que dijo en una canción? Era un disco, se titulaba Cuando la muerte te mire de frente, tú ponte de lado. A mí me gustó más eso que decía, no sé si salía en un documental o lo comentaba él, pero vamos, hablaba de que se hallaba en este invierno de tan suave resbalar, Aquí me hallo en alegre y despreocupado caminar hacia la muerte. Esa es la que te gusta. Que yo creo que eso lo podemos incluir en nuestros principios. Me la repites mucho. Sí, lo de andar en alegre y despreocupado caminar hacia la muerte, yo creo que... Si no me acuerdo, se acababa diciendo como si fueras a la muerte de otro. Bueno, creo que decía así. Sí. Creo que decía así. Puede ser. Bien, pues está Jorge, se nos ha ido. Uh-huh. Y pues cuéntanos, Luis, ¿qué es esto que...? Bueno, es un tema que se llama Hacemos para recordarle con otro elemento bueno también, que le acompañó esta canción. José preciosa Santiago. Canción, por otra parte. Sí, José L. Santiago, que todavía está entre nosotros. Otro astemio. Otro astemio. Sí. Otro astemio. No ha pisado un bar. No ha pisado un bar. No ha pisado un bar. No sabe lo que son los dealers. No sabe lo que son los dealers, pero bueno, en cualquier caso... Es de acostarse pronto y trae siempre la vuelta del pan cuando va a los recados. Eso es. Buena le gente. Le da un beso a su... Hombre. A sus niños, no lo sé. Pero vamos, en cualquier caso... Espero que sean los suyos, por lo menos. Dos grandísimos músicos, yo creo que podemos celebrar que los hemos disfrutado y... Y entonces nada, yo quería que escucharos. ¿Y tú cuando llegaste a Asturias alguien te dijo que teníamos una estatua a Tino Casal? Sí, bueno, no, la vi. ¿La Tino viste? Casal, también un respeto también. Hombre, por supuesto, bueno. Un pedazo de artista, pero yo creo que está pidiendo ya... Pero Jorge, bueno, no otra sé si estatua Jorge, ¿eh? O lo que fuera, pero bueno, un reconocimiento yo creo. Pero vamos, desde el foriatismo... Sí, igual que podría digo, ser mejor que una estatua. ¿Qué podría ser mejor que una estatua? Poner su careto en el árbol de la sidra. No lo sé, hombre. Jesús Gil tenía así. Un mausoleo, decían, en el cual se abría la, quería tener que se abrieran las puertas y cuando pasara el tren por debajo saliera él a saludar. Algo. No lo veo para Jorge. No, yo creo que no. Bueno, no me lleves a lugares oscuros. Becario, tómate tu tiempo. Vamos a la música. Es un tema. Hablamos de esta canción que yo la conocía poco. La verdad que la había escuchado, creo que cuando Jorge tenía la banda aquella de Jorge y los Magníficos, sí, que hacían música sí. De 50-60, está en ese disco, ¿verdad? Creo que la grabaron ya en ese disco. Pero sí. No había escuchado esta versión con esta versión José con los Enemigos y está favorable, muy bien. A favor. Sí, y yo creo que es un poco un consuelo para esta época, bueno, que la gente se cuida tanto, permanentemente te sientes mal por comer lo que no debes, por beber lo que no debes. Perdona, pero se me ocurre, podríamos incluir en nuestros principios muchas de las cosas que dice en esta canción. Sí, sí, sí, esta canción está en la línea, pues cuando, en la línea del furacú. Pues cuando quiera usted, la perpetramos. Procedamos, pues. A veces me deja en coma. Espero morirme un día dentro de un tiempo para no padecer el aburrimiento de tanta salud loca y tanto enfermero. Antes de que me alcancen, mejor me muero. Este deseo mío habrá de cumplirse. Se lo he pedido a una estrella de fuego venenosa que me ha mirado una noche mientras pensaba ¿por qué derrocho vida si se me acaba? Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. En el 105 de la FM, Radio Crash. Crash, por si te despistabas, FM. Por si te nos perdías por ahí, sigues en Radio Crash. Aquello que decíamos al principio que era un parto, ya se le va viendo hasta la barriguita. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y cada jueves estaremos aquí, intentaremos que tú estés también. Esperamos que merezca la pena que acompañes a un par de desheredados en las ondas hercianas. Te digo una cosa, somos de izquierdas, pero estamos ahorrando para ser de derechas, Joaquín. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? No. Yo estoy a 100.000 euros de ser burgués. Yo es que si es por el tema de ahorrar, estaba a punto de ser de derechas alguna vez, pero luego se me ha ido otra vez a... Ya, esto Berlanga decía que era de un partido que solo tenía un miembro, que era el PAB, que es el Partido Anarquista Burgués. Y yo digno de Berlanga. Combina todo. Es una de las mentes más lúcidas que hubo en este país y seguramente más menospreciada. Sí, sí, sí. Seguramente porque no quiso ahorrar. Sí, además no deja de estar vigente porque el país sigue igual que cuando estaba él. Por cierto, su hijo también se hizo un caminito musical interesante, ¿eh? Sí. Es el que tiró para adelante de Alaska y toda esta gente. Estuvo ahí a la movida. Les lanzó ahí, sí, sí, fue como, digamos, la liebre. La liebre. Para muchos artistas de la movida. ¿Qué ciclista había que ejercía de liebre? La guía era... Era escalador, yo creo. Era escalador. Era de Chechu montaña, Rubiera, sí. Era la liebre de Armstrong. Puede ser. Por cierto, que Gijón es de pro, Chechu Rubiera, ¿eh? Ya. Tú como buen residente en Oviedo, nacido en el foro, ni puta idea que es Chechu Rubiera, seguramente. Sí, sí. Pues aquí un personaje, tío. Bueno. Igual que en Jerez hay otro personaje del cual tenemos conocimiento. Aquí, Miguel Flores. Trabajamos lo mismo el norte que el sur, sí. El este que el oeste. No, somos transversales. Totalmente, diagonales, sí. Del todo. Sí. Pues se llama Miguel Flores, aunque ni Dios le conoce por Jerez, si preguntas por Miguel Flores. Tú pregunta por el capullo de Jerez, hazme caso. Barrio de Santiago, sí señor. Nacido en el 54, mira, uno más veterano que tú y que yo, tío. Sí. Debería estar aquí. Y se conserva bastante mal también. Eso tú nos contarás después. Correcto. Pues este hombre, con pocos años, su familia se trasladó al barrio de la Asunción, ahí en pleno Jerez de la Frontera, y es un tema, pues, de trabajarse, ¿no? Porque el hombre era payo. Él era payo. Su familia es una familia paya, pero se entregó totalmente al arte de los gitanos, que desconfiaban de él cuando les decía que era payo, porque opinaban que pocos flamencos, como el capullo de Jerez, estaban tan pasados de compás y tenían esa forma natural de cuadrar los tercios, que vete tú a saber lo que es. Ya, debe ser complicado, si no, siendo payo debe ser complicado. Cuadrarlo. Te voy a decir que ahí esperaba un comentario más brillante por el becario, tío. Hombre. Tu puesto está en el aire, ¿eh? Ya. Tenía más preparado. Con un finiquito así y tal. Yo es que pensaba que entre capullos, tío, le ibas a solucionar bien. Ya. Usted perdone. El capullismo. Pues esto que os contaba, lo que decían que este tío no es payo, este es gitano seguro, cuidado, ¿eh? Que no lo decía cualquiera. Se lo decían ni más ni menos que gente tan respetada, que tú conocerás, como el tío Borrico. Terremoto. El terremoto, ojo, Paco Laberinto también, ¿eh? Y la paquera de Jerez, Era como la que movía el tema ahí de la mandanga, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y con Camarón cantó alguna vez también. Yo creo que al final sí que era payo, aunque tenía alma y sobre todo ritmo de trabajo gitano. El hombre entre 2001 y 2019 hizo la friolera de 6 discos, tío. 6 discos ahí redondos todos, ¿eh? 6 más que nosotros. También es verdad. Sí, ¿eh? Ahí hemos sido más capullos. Ponte tú. Mucho más capullos. Pero es que además aquí el becario, igual que hace un momento perdió un punto, se va a ganar 4 ahora o 5 porque os va a contar algo que yo no podría contar. ¿Y no, sí? Bueno, a ver, contaros sobre Miguel Flores, capullo de Jerez. Bueno, simplemente que si queréis verlo, está en un chiringuito desde julio a septiembre en El Dorado, que está en la playa del Palmar, en Cádiz. Y la verdad que yo, para mí, es comparable como... Que tú has estado ahí varias veces, que no sabes tú nada. Sí, he estado ahí varias veces. No he visto pijamas de Vuitton y de Gucci que pensaba que no jamás podría ver. No me jodas. Sí. Pijamas de Gucci y de Vuitton, pero en un chiringuito de playa. Sí, porque son... A ver, el mundo gitano tiene unos códigos de vestimenta distintos. Pero en pijama ahí en... No son pijamas, es una especie de chándals. Bueno, chándals, bueno, chándals curiosos, digamos. También te digo, esto he visto desde la visión de un pureta. Un chaval joven, ver, te diría... Yo no me extraña nada que hayas variado de hablar del capullo de Jerez a la moda fashion retro. No, yo lo que... De pijamas de Gucci, tío. Lo que veía por ahí que eran chándals de... Bueno, no sé si tipo Zetangana, esta gente que viste... Sí, sí, sí, sí. De que, una manera, bueno, que somos mayores. Con su cadenaje y su tatu. Sí, que no entendemos. Como Dios manda, ¿no? Pero bueno, llevan riñoneras, que eso para mí sí, ya era un... A eso me agarraba yo, digo, esto me suena. Eso estaban ahorrando, entonces, para ser de derechas, tío. Estaban ahorrando, seguro. Llevaban buenos tacos. Pero en fin, lo bueno, podéis pues ver ponos un poco, me has ido por las ramas, pero muy bien ido, ¿eh? Pero sí, ponos un poco en qué pasa cuando uno va a ver al capullo de Jerez, en Cádiz, en un chiringuito, en verano. Yo me sentía como sin pijama de Gucci, ni de Louis Vuitton, ni hostias. Estarás mal mirado ahí, ¿eh? Hubiera podido volver en el tiempo atrás y hubiera podido ver a James Brown cuando estaba bailando en la puerta del burdel de su tía y cantaba por unas monedas. Pues, eso pues no tiene precio, ¿eh? Bueno, a ver, cuando te va... O sea, que es mejor que haber visto naves más allá de Orión, tío, eso. Puede ser. Puede Mucho ser, mejor. Soy poco... ¿Y cuántas veces fuiste a conciertos del Capullo de Jerez? Bueno, pasaba los veranos por allí y solía parar allí bastante. Sí, me sentaba allí, le escuchaba y la verdad que es... ¿No interactuabas con el entorno Gucci? Sí, interactuaba, claro, sí. ¿Descubriste al final que había las riñoneras? Llegué a ver fajos de billetes con los que yo jamás he soñado. Pues habrá un continuará, si quieres dejarlo aquí. Es un buen cliffhanger, ¿eh?, para la historia. Sí, vamos a escuchar de todas maneras, porque sí. El tema se llama Este mundo no lo entiendo, que yo creo que es una cosa que a lo mejor comparte mucha gente, yo por mi parte... Que quizás fue lo que este hombre escribió, Este mundo no lo entiendo, cuando había su gente vestidos de Gucci en pijama. La verdad es que ya, si sales... Por si, nah, te lías, por si te lías, mejor ir en pijama, ¿no? Ir en pijama, sí, lo llevas todo ya preparado. Sí, los patriarcas, yo creo que 9 de cada 10 patriarcas lo recomiendan, tío. Lo recomiendan, sí. 9 de cada 10. Tiene un verso que se llama Lucha por la libertad, que también en la línea de Jorge me parece... Pues poca broma, es como un Jorge Martínez de Jerez, pero con guitarra española, digamos. Nos enseñan cosas de la vida. Y algún tatú más. Bueno, puede ser. Y este mundo no lo entiendo, con tanta guerra y tanto muerto y tanto sufrir y tanta lágrima. Y muchas lágrimas. Y no tenemos culpa de nada. Y ha habido un atentado y vagoneta reventado. Y pagamos los pobres. Y que culpita no tenemos de nada. Tenemos que unirnos y luchar todo por la verdad. Y tener cariño. Y cada día querernos más. Y cada día querernos más. Y cada día querernos más. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad. Libertad, libertad. libertad te quiero. Esto sigue igual y pagamos los pobres y esta es la verdad y no tenemos culpa de nada. Si ha habido un atentado, si va a donde está reventado y pagamos los pobres y que culpita no tenemos de nada. Tenemos que unirnos y luchar todos por la verdad y tener cariño y cada día querernos más. Y cada día querernos más, y cada día querernos más. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad, tran, tran. Lucha por la libertad. Libertad, libertad. Libertad te quiero. O no es que merezca la pena cositas así. Lucha por la libertad. Lucha por la libertad. Eso es como, debería ser también un principio fundamental, obvio, que no hemos dicho. Ese es uno que no hemos dicho. Luego pero porque se da, yo creo que por sentado, ¿no? Sí, sí, sí. Luego teníamos también el objetivo para el 2026, que no hemos comentado. Es verdad. Que sería alcanzar la mágica cifra de 3 deposiciones diarias. Muy importante. Por tu parte... No lo hacía el Capullo de Jerez todos los días, ¿eso? No, el Capullo. Dudo mucho que Jorge Martínez... Jorge Martínez, bueno, en su mejor época. Pero estoy casi seguro que sí lo hacía, e incluso más de la persona de la que te voy a hablar un poquito ahora. Madre mía. Sí. No me lo digas, por favor. Esto, a ver, esto, si le pusiéramos un nombre a esta sección o como quieras bautizarla, podría llamarse Al Paredón. Al Paredón. Aquí sacaremos a alguien y le vamos a tirotear, pero hasta que a retorcer. Y sobre todo sacaremos todo lo que llevamos dentro después de... La verdad, no todo lo que merecería, pero vamos a dar un par de pinceladas. ¿Quién sí, de aguantar el bombardeo de la actualidad estoicamente. Bueno, está la actualidad día, hace poco, sí, cierto. Radio Crash nos da la oportunidad de, como dicen los argentinos, que es muy feo esto, pero sacarnos la lechita. Ah, sí. Es horrible la expresión, pero bueno. Vos lo decís también. Bueno, sí. Porque estás todo el día sometido a un tipo de, en fin, de información. Pues mira, ya que sacas el tema argentino, yo a este hombre le daba mucho por el orto. Bueno, él es más dominicano, ¿no? De adopción. ¿De adopción? De adopción. Siempre bueno, le gustó mucho. Gallego de nacimiento. Gallego de nacimiento. Ciudadano del mundo y el español que más discos ha vendido de la historia, tío. Sí. Eso hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo ahí. No. La obra se separa del autor siempre. Por supuesto. Sí. Es lo que te salva a ti por ser tu amigo de Madrid y estar en Radio Crash. Sí, lo que me salva es que me gusta beber. Aquí. Tú eres mucho mejor persona que este hombre del cual vamos a hablar. Más o menos regular. A nivel moral, profesional... Quien carece de moral no merece ser juzgado desde la moralidad. Correcto. Hostia, qué bien ha quedado. Sí, quien carece de moral no merece ser juzgado desde la moralidad. Como me dijo a mí un día uno, habla tú que te has estudiado. Joder, vaya epitafio muy bueno, tío. Sí. Pues este hombre es Julio Iglesias. Ha estado de actualidad hace poquito por sus cositas íntimas. Ya sabéis que ha tenido denuncias de algunas personas... Que esta vez no parece que sea voy a sacarme unos dólares, parece que hay pues testigos, datos. No vamos a montarnos aquí un sálvame deluxe, no. Pero sabes que este hombre hacía pues un poco abuso de su situación con sus trabajadoras. Sí. Y pues yo me he enterado de una cosita, escuchando pues un podcast muy variado de temas. Y un día, se me ha cortado el cuerpo un poco, Joaquín. Veo que empiezan a hablar de esto y presta atención. Y habla un señor, tío, que dice que había trabajado para Julio Iglesias y alucinas el trabajo que tenía este hombre. Y viene muy a cuento con lo que ha pasado ahora. Este hombre, durante unos años, trabajó en la mansión de Julio Iglesias. Cuando no tenía esta labor, se dedicaba, por lo visto, también a la jardinería. Ya. Pero cada vez que una acompañante femenina de Julio pernoctaba durante unas noches en su mansión, al abandonar la misma, este hombre recogía en vídeo cómo quedaban todas sus pertenencias, su armario, su mesa de potingues, su cajón del calzado, para volver a dejarlo exactamente igual la próxima vez que volviera o volviese. Yeah. O sea que debe tener una colección de vídeos el hombre, porque por lo visto una de las obsesiones de Julio, que el orden. Ya me dirás para qué, ¿no? ¿Qué orden y qué pollas? Era pensar que las chicas que venían una temporada no sentían que eran una más, yeah, que eran como ellas, las únicas. Entonces cada vez que llegaban, se encontraban en su dormitorio exactamente igual que lo habían dejado. Suponemos que con un poco de aspiradora habrán pasado, ¿no? Pero el tipo trabajaba dejando todo, era como un simulador, digamos. Y tenía su papel, que era dejar todo igual que lo han dejado aquí las chicas cuando se fueron. Ya. ¿Tú crees que le hacía falta a este hombre eso? Yo creo que no le hacía falta, a nadie nos hacía falta. Solo por esto ya iría al paredón de los cínicos, yo creo. Sí. Pero la verdad es que el tipo es pues, el que más discos ha vendido de España, seguramente el que más mujeres ha calzado. Ya. Posiblemente, ¿eh? Bueno, era metódico. Lo que pasa es que igual no puntúa porque casi todas fueron por ahí adelante, ¿eh? En el extranjero. En Galicia poco puntuó, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que nos estamos deslizando hacia el mundo del corazón. No, no, para nada. Lo que queríamos era darle de hostias aquí a Julio Iglesias cinco minutillos y yo creo que ya está, ¿no? Sí, no da para más. Más que nada, oye, pues mira, si tienes un hijo que no hay pues, que buscarle un trabajo y no hay forma, pues echa el currículum para simulador de Julio Iglesias. Sí, yo creo dentro de esa categoría que hemos dicho en los principios fundamentales, que estamos en contra de esa gente que solo sabe ganar, que solo es feliz cuando gana. Entonces, esa gente son nuestros enemigos. Estarás conmigo en que este hombre tenía al menos 3 deposiciones aseguradas por día, ¿eh? Sí. A lo mejor alguna la pedía él en su pecho. ¿Y sabes qué más? Vamos a dejarlo ahí porque ya le hemos matado bien, pero... Vamos a dejarlo ahí. Casi que me fío no haber escuchado lo que acabo de escuchar, pero... No, bueno, pero a ver... Es cierto, sí. Puede que sí. Yo iba a decir otra cosa, pero con esa me has derrotado, tío. Así que me la callo. Que yo estoy ahora con lo de Epstein en la isla, eso para el segundo. Bueno, aquí al paredón se nos va a hacer cola, qué ¿eh? Bueno. Menos mal que nos queda la lámpara. Que le den por culo y que se quede en los huesos si hace falta. Solo eres un sueño, eres espiritual. latidos de tu corazón me dicen que quiere huir, casi no cabe en su prisión. Bueno, pues vamos a continuar ahora con un tema de una banda de aquí, de Asturias. Estábamos hablando, bueno, hablábamos de Jorge antes y de la música y de cómo nos hace tomar conciencia de cosas, ¿no? A veces es algo bueno, otras veces es una desgracia. Incluso gente no tan conocida como Jorge hace su labor. Sí, hace su labor, hace su labor. Estos son una banda de Luarca. Se llaman Otus Scopes. Si te parece, hablamos un poquito después de la banda. Vamos a enfocarnos al tema y lo vale, que significa, que no es una pijadita tampoco. Perdóname, algo, soy un becario. Algo que un ecologista nos pondría, sí, una medalla. A ver, a mí me ha. Porque yo, claro, vienes de fuera, vienes del hormigón y del asfalto y del metro y de tal. Y de la Madrid de la libertad, tío. Claro. Y entonces dices, bueno, pues como decía mi abuelo, enamoróse y hasta les vaques le parecían guapes. Entonces te parece todo bonito, pero bueno, Otus Scopes me hicieron ver algo que yo no veía, que son unas plantas que hay por todas partes, serían plantas. Que aquí vemos en demasía. Se ven en demasía, claro, yo era ajeno a ello. Lo que pasa que esta es la desgracia Ahora, en serio, ¿nunca habías visto ninguna hasta llegar a Asturias? No, las había visto, pero no había reparado en ellas. Es la desgracia de tomar conciencia de las cosas. Sí, está bien, por un lado, pero por otro lado te amarga un poco la vida, ¿no? Te dicen, el azúcar es malo, pues te comes un frisuelo ya amargado. Bien. Mal. ¿Y esta planta? Mal y bien, porque a lo mejor... Y esta planta que aquí, la verdad es que abunda en demasía, como dije, ¿te llamó la atención? Me llamó la atención al poner el foco sobre ello esta gente de Otus Scopes, que aparte me parecen un pedazo de banda que ya no existe, creo. Al menos han diversificado trabajo, yo creo. Han diversificado. Entonces, bueno, hablan del plumero de la pampa. Vamos el plumero de la pampa. Explica qué planta es, por si alguien está un poco despistado, aunque la hemos visto todos. Sí, sí, sí. He hecho una investigación a fondo, un cortapega de Wikipedia. Y digamos que viene a ser como si fuera un plumero, pero de la pampa. Es de la pampa. Era así de eso, ¿no? De la pampa ya te anuncia cosas que a lo mejor no estás preparado. Quizás para... Quizás invasoras. Sueles invasoras. Hemos hablado de la gente que te arrincona en una esquina del bar para pa ponerte al día. En fin, bueno, no queremos tampoco caer en el tópico ni en, bueno, pero, ni en tal, pero bueno, ver, es de la pampa. ¿Qué coño pasa con esta planta que te ha obnubilado, señor becario? Me ha obnubilado por su presencia por todas partes. Como últimamente están apareciendo los molinos de viento, que yo no sé, bueno, está bien también, supongo que ayudan a generar energía más barata, más limpia. Ojalá revirtiera eso en una bajada, bueno, de precios, pero por eso, lo que sea, ¿no? Quieras que no, aunque sea algo que no nos guste visualmente hablando para el paisaje, aporta algo. Aporta algo. La jodida planta esta, ¿qué nos aporta? Esto creo que nada. Esto es el mal por el mal. Incluso menos que Julio Iglesias. Sí, voy a volver. Sí, vamos a volver al Epstein de las plantas. Entonces, se llama plumero de la pampa. Según Wikipedia, la cortadera, más conocida como hierba o pollón plumón. Pollón plumón. Ya, a ver, chico. Ya venimos, el primer día yo creo, claro, que te estás viendo muy arriba, ¿eh? Es que no. Igual no, no, sí, ¿eh? Podéis entrar, nuestra abundante audiencia puede entrar a comprobar. Pollón plumón, Cortadera selloana, es una especie botánica de pastos rizomatosos, que es una palabra que menciona los Otus Scopes en luego la lo canción. Comprobaremos, sí, sí. Muy altos, endémica del sur de Sudamérica en la región pampeana y en la Patagonia. Posee más denominaciones comunes, entre ellas plumero de la pampa, plumacho, plumerillo, cola de zorro, tulula, carrizo de la pampa, paja penacho, paina, cortadería, ginerio, gimnerio, paja brava o pampera. Joder, yo soy más partidario de pollón plumón, ¿eh? Pollón plumón. ¿Dónde va a parar? Sí, hombre. Da hasta un poco de miedo, tío. A mí sí. O sea, es decir, plumero de la pampa, aquí al lado de la autopista, invadiendo la Y. Claro. O ponte que diga, hay una invasión de pollón plumón. De pollón plumón. Que puede acabar la Y con una desgracia, ¿eh? Os vienen aquí a Asturias ahora. Joder. Claro. Entonces, bueno, pues es esta especie. Los Otus Scops decidieron poner el foco en ella, hacer un alegato en su contra. Yo, la verdad, que después de que me hicieron mirar hacia ello, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es horrible, está fuera de contexto. No viene a cuento. Es una planta que no viene a cuento, no, y está por todas partes. No sé. Entonces, bueno. ¿En la Madrid de Ayuso tú crees que esta planta la aceptarían? Bueno, es el tienen, Otus Scops, tienen que aceptarla, dada la cantidad de libertad que ellos disponen. Hablan de que decoran los. Es una planta utilizada para decorar los salones de la alta sociedad, uh-huh. Con lo cual en la Madrid de Ayuso, en algunos lugares sí. También te digo una cosa, hablar de la Madrid de Ayuso es un poco desagradable también. Hay 7 millones de personas allí y muchas votan a esta señora, pero vamos, no somos todos así de eso espero, si quieres mantener tu becariato aquí. Sí, pero bueno, sí, lo voy a mantener. Yo saco dos conclusiones, una que Otus Scops desde Luarca vieron lo mismo que tú. Gran banda, ¿eh? Gran banda, ahora hablaremos de ellos. Una gran banda que además da mucho juego y que algún de sus miembros pues puede que pase por aquí. Aprovechamos para hacer un spoiler, que es que no te hemos dicho que por este furacú se caerán de vez en cuando artistas, gente importante, del mundo musical, cultural, etcétera, a darnos alguna sorpresa. Luego te contaremos ya quién viene la próxima semana. Pero vale. Usted perdone, que decíamos que han visto dos cosas Otus Scops. Una, lo mismo que tú, que no viene a cuento esta planta aquí. No viene. Y dos, bueno, que Ayuso es muy partidaria de los pollones plumones. Se le ve en la mirada, tío. Yo no entraría yo en... Yo casi que tengo un eslogan para su próximo programa, pero no da para mucho psicoanálisis. No, la metemos casi con Julio Iglesias al Julio Iglesias, paredón, aunque no la hemos tiroteado, pero que sean de compijadas, que puede pasar por aquí. A la isla de Epstein a veranear. Pues todo esto es como se presenta una canción como Dios manda, sí señor, becario. 10 points. Aquí están los Otus Scops y su plumero de la pampa. En un barco extranjero llegaste a mi tierra, mezclaba tu semilla en rico cereal, erguido frente al viento, buscando tu camino, planta rizomatosa, te tengo que encontrar. Arrasando las cunetas lo verás, autovías y escombreras, decorando los salones de la alta sociedad. Tu apariencia delicada tal vez no te sirva de coartada cuando emprendan la cruzada para contigo acabar. Plumero de la pampa, plumero. De ultramar, invaden tus raíces, el campo, la ciudad, medrando a las espaldas de nuestra sociedad, instituciones ciegas, gobierno desleal. No hay herbicida que te mate, no. Eres duro de pelar. Las alergias se disparan en la época estival. No hay vegano que se nutra de tus brotes y raíces. Siento que mi alma llora al verte retoñar. Plumero de la pampa, plumero de la pampa, plumero de la pampa, no te comen ni las cabras. Plumero de la pampa, plumero de la pampa, plumero de la pampa, catástrofe medioambiental. Opus Scops, que suena muy raro, es ni más ni menos que el nombre, Opus Scops es el nombre científico de un búho, exactamente del búho eurasiático, y han tomado ese nombre para esta banda, interesante banda de Luarca. Pegamos un buen saltito, furaquero, un salto furaquero, pasamos de Luarca a Gales, exactamente a Cardiff. ¿Qué pasa con Cardiff? Pues que de ahí era un paisano llamado Tom, de apellido Jones, que fue conocido como el Tigre de Gales. Un paisano dentro del mundo del artisteo poco normal, poco estándar, porque, atención al dato, se casó con su novia de la infancia, Melinda, conocida como Linda, Melinda Trenchard, se casó en 1957. Tom Jones tenía solo 17 añinos. En su autobiografía llamada Over the Top and Back, el cantante recordó cómo se enamoró de Linda cuando apenas tenían 8 años durante un recreo. No me digas que no va bien la cosa, paisano Tom Jones, de los pies a la cabeza, porque antes de ser artista profesional, Tom se buscó la vida desde muy joven y siendo adolescente ya vendía puerta a puerta productos que Tommy conseguía, entre comillas, en los mercadillos. Además, trabajaba como obrero en la construcción, siendo menor de edad. Seguro, segurísimo que muchas de estas prisas juveniles por ganar dinero de Tom Jones tenían que ver con Melinda, la mujer de su vida con la que tuvo un matrimonio súper exitoso. Fueron pareja durante 60 años. Y no se les terminó el amor, sino que la pobre Melinda falleció en 2016 de un cáncer. 2 años después se empezó a relacionar a Tom, que es todo testosterona y virilidad, como va a estar sin pareja un hombre así, se le empezó a relacionar ni más ni menos que con doña Priscilla Presley, sí, sí, la viuda del rey. Lo único que se sabe, que Tom añadiera a este dato, es que le agradaba ver cómo a su avanzada edad aún le preguntaban si se estaba follando a alguna abuelita de buen ver. Un dato antes de escuchar la super canción de Tom Jones. Actualmente Tom Jones tiene 85 años y Priscilla 79. Ole, ole y ole. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word. Bien, pues el señor Tom Jones, todo un paisano, como dijimos, nos da pie a que hablemos también de alguna señorita. Después de esta canción de esta señorita que te vamos a explicar un poquito, prepárate porque llega algo de lo que no falta en el Furaku, una especie de juego, de una especie de reto que se llama Los Calambures, que empezarán justo después de que la señorita Crow, de nombre Cheryl, por cierto, mujer durante unos años de Lance Armstrong, aquel mítico ciclista que le daba un poco a la mandanga deportiva, por lo visto, pues nos gusta esta chica y nos gusta alguna de sus canciones y nos sentimos cuando dice que no se puede llorar más. Nos da mucha pena ver a las mujeres llorando. Can't cry anymore. Texas. Sorry, honey, but I suspected we were through, and I can't cry anymore. Well, since I left, feeling better, 'cause that's what you get when you stay together too long. Yeah. Radio Crash 105 FM. Radio When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me esta musiquilla siempre llegará cuando empecemos a hacer los calambures. You're so fucking special, but I'm a creep. ¿Qué coño dice ese chaval? ¿Calambures? Calambures. Haber estudiado. Calambures en su tinta es un magnífico libro lleno de definiciones perpetradas por nuestro amigo Rafa Loredo y que utilizaremos para poner a prueba a nuestro becario. Prepárate, póngase lo peor. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Whistle solo, atento al detalle. Whistle solo y se pone a silbar el Richard Chris, no sabe nada. Más que los ratones. Pues en breve empiezan los calambures, pero da pena no escuchar esta sintonía un poquito. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. Pues claro que puedes tener de especial. Yes. Becario, hemos preparado este momento psicológicamente. Sí. ¿Te la juegas? No contento con mandarme a por cerveza a un establecimiento cercano. Eso será una leyenda urbana, ¿verdad? No. Nadie se ha movido de aquí absolutamente en la última hora. Nadie, ni el gato. No pasa. Bien, ¿preparados, listos ya? Yes. ¿Te acuerdas? Esto va de yo leo la palabra, tú lo piensas un poquito, escuchas un poco de música mindfulness, que te va a venir bien, y empiezas a jugar. Vale. Cuando te acerques yo te avisaré, cuando te pierdas también, que somos buena gente. Venga, pues vamos a empezar con la primera. He de decir que me vine un poco arriba, te puse un altar y dije, para las primeras cuatro palabras de calambures, una con la L, una con la U, una con la I y una con la S. Las letras de becario, vamos. Un acrónimo basado. Bueno, has dado una pista. Yo quería permanecer en el economato. Totalmente, en el economato. Ajo y agua. Correcto. Dance on the floor, anyone. She said, I am. Bueno, pues vamos con la L. Preparado, ¿no? Sí. Los chakras en su sitio. Todo, todo. Cuéntame qué significa en tu mundo. Sí. Obetense madrileño. Interior. ¿Qué significa la palabra logro? Logro, sí. Bueno, hombre, logro a mí me remite a ogro. Sí, las prisas no son buenas. Hecho, piénsalo. Joder. ¿Ya? ¿Hemos pensado algo? Sí, bueno, lo mismo que había pensado antes de que me interrumpieras. Tomo nota, Veo que no estás acostumbrado a gente con cierta... Veo que no dominas el papel de becario. Las cosas tienen que estar en su sitio. Arriba, sí. Venga, logro. Se me ha dicho que va todo bien. Nunca te fíes de la primera. De alguien de Gijón, tío. Claro. Siendo madrileño. Ya. Carballón. Eso está acostumbrado ya en Oviedo, que aquello es un remanso de. Sí, ¿no? Algo parecido a lo de Ayuso, ¿no? Pero... Y tranquilidad, gente impecablemente vestida con la mirada perdida. Y entonces yo ahí me siento bien. Pero bueno. Logro. Oviedo es como aquello que vimos más allá de las naves de Orión, también, más o menos. Sí, ¿eh? sí, es una buena. Pero es muy bonito también, hay que decirlo. Todo esto lo hago para despistarte, pues si habéis pensado algo, ¿eh? Estéticamente es un lugar agradable. Pero logro, venga, al grano, calambures. Logro. Sería una combinación entre lo malo que puede tener un ogro, ¿vale? Bueno, pues vale. Sí. Y luego le ponemos la L. Para. para dotar a la palabra de un... darle un giro radical, un giro copernicano. Y... Escucha, nadie te pidió filosofar, solo decir un puto significado, chaval. Bueno, a ver. Gonza. ¿Qué decías sobre el autor de los calambures? Que me parece una persona con un ingenio superior al tuyo. O sea, eres el típico listillo que, como él no la ve venir, se equivocaron los que escribieron el libro. No. Te ayudaré a ver. Mira, logro tiene que ver, y más bien, algo de un primo de Shrek. Ilumíname. Sí, pero con la L cambia ya. Cambia totalmente, claro. Claro, la palabra, tiene una morfosintaxis distinta. Sí, en este caso, una morfología distinta. Sí. Bueno, venga, segundo intento, a ver, dale. Logro. Logro. Sería el logro que. Venga. Que mejora, que consigue mejorar. O sea, sería la esencia del capitalismo. Yo creo al final. Medio punto más que chutas y por eso el primer día, tío. Sí. Logro. Monstruo que consigue algo. Monstruo, correcto. Vale, es que por eso te he preguntado el nombre, porque es una persona que está intelectualmente... Está incapacitada, de hecho. No, nosotros estamos incapacitados por seguir. Bueno, ¿qué te pensabas? ¿Que los calambures eran fáciles? No. Aquí te quiero cada jueves, a ver si eres más listo tú que el becario, ¿eh? La plaza la pondremos a disposición del oyente más listo, si hace falta. A ver, a mí me has mandado por cerveza y la he traído. Segunda palabra, con la U. Te pido que la imagines todo con mayúsculas, vale. Así igual te resulta más fácil. ¿En neón? No necesariamente, es algo más serio, más formal. Vale. ¿Qué significa un asco? La UNASCO. Un asco. Bueno, pues... ¿Tenemos bueno, algo? Sí. ¿Que viene algo por un asco? Sí, me sugiere países uniéndose para generar un estado de cosas peor del que había antes. Esta la enfocaste bastante mejor, ¿eh? Sí. Sí, vas ya a 0,75. Ponle la guinda, a ver, ¿países qué? Países que se unen y bueno, con un resultado... ¿No bueno? Sí, vamos ¿sí? a decir que empeora el estado de cosas anterior. Te la voy a dar porque te la has trabajado, ¿eh? Valora tú si te la mereces o no. Yo creo que igual sí, ¿eh? UNASCO, organización de países que declara solo porquerías como patrimonio de la humanidad. Bueno, pues ahí estamos. Estos Guns N' Roses con... Señor becario, muy bien, ¿eh? Has intuido que esta versión tan cool, tan chill out, es de... Dilo. La viste venir, muy bien. Yo lo que creo que el becario debe asumir la dirección y de se llama porque... esta canción, que lo sabe usted. Vomítate encima... Por favor. Por favor. Con la I... No cambiamos de tema, aunque correcto. Te debo un punto de antes, ¿eh? La UNASCO te ha dado un punto. Bueno. Dime qué es. Yo creo que esta es facilita, ¿eh? Para un tío como tú, así estudiado y tal. Uh-huh. Incentavo. Incentavo. Bueno, incentavo. Tienes cara de saberla, tío. Sí, por supuesto, hombre. Es el salario mínimo interprofesional, vamos. O sea, te voy a... Tienes que mejorarlo. Voy a tratar de motivarte. En algo, ¿eh? Hay que mejorarlo en algo. Sí. Sí vas por ahí, pero aquí no hay centavos. Bueno, aquí no hay centavos, chaval. Me lo mejoras. un incentivo es la precariedad, o sea, quiero decir, es... Y vas mejor. Encuentra un objetivo o te ofrezco una recompensa... Uy, espera, vuelve, no, vuelve, no, vuelve. A ver, tú tira por la M con la A, va, y no te la salgas de ahí. Vamos bien por ahí. Incentavo, sí, a ver. Vale. Te había dicho yo en su momento, hace un ratito, que para España no vale, aquí no hay centavos. Ya es una pista considerablemente considerable. Vale. Incentavo. Viene a ser. Dícese de la recompensa al final del camino después de una vida dedicada al. Que te vas otra vez, ¿no? Me voy. Es que esta no estaba para ti, o sea, no estaba. No. Hay momentos en que sí, momentos en que no. Incentavo. ¿Cómo se mueve el autor? Rafael Laredo. Te voy a decir que esa es una actitud muy cobarde, ¿eh? Mira, incentavo. Lo tuviste, pero lo dejaste marchar, ¿eh? Es el pequeño estímulo económico a trabajadores americanos. Ajá. Vale. Un incentavo, a ver. Sí. Si quiere otra vez al señor Donald Trump proponerlo como paga extra, un incentavo. Sí. Y punto. El incentavo, en eso estamos. Que te queda una y solo tienes un puntito, ¿eh? Vale. El primer día, por lo menos, sácame la mitad. Claro, pero me pones Guns N' Roses en versión chill out. Claro. Y eso, te dije que había algo de mindfulness. Yo pensé que te ayudaba, pero te me has ido, ¿eh? Vale. Te vas a coronar con la última, que esta sé yo que la vamos a sacar, pero como matrícula de honor, tío. Vale. Atención, ¿eh? Sindicauto. Sindicauto. Sindicauto, no confundir con Cyndi Lauper. Sindicauto. Vale. Vale, a mí, bueno, Sindicauto me lleva a un mundo de dirigentes sindicales. Sí, señor. Que comen, de verdad, son pertenecen a un sindicato y comen en el Macauto. No están en los programas. Coge el camino corto, chico. ¿Sí? Vamos ahí, casi no lo vi venir, ¿eh? Sí, Sindicauto. Te digo la primera palabra porque, a ver, yo también fui becario en su día, ¿eh? Ya. Yeah. No te digo se de dónde, mal, pero sí. Pero mal. Hugh Hefner me trataba fatal, tío. Ya. Yeah. Esto no lo viste venir. Esto, a ver, Sindicauto. Vamos, te decía la primera palabra, te la iba yo a regalar, ¿eh? Organización. Sindical. ¿No? Otra palabra que viene a ser casi lo mismo, pero no. Te sigo yo. Los ¿Estás sindicatos jugando está con la gente trabajadora, también llamada pro algo. Proletaria. Muy bien. Organización proletaria y te queda una jodida palabra. Pero eso no existe ya, no hay proletaria. No existe ninguna puta palabra de este libro. ¿Te enteras? Ahora te enteras. Casi la tenías, a ver. Te repito, organización proletaria, sindicato. Bueno, que ha progresado lo suficiente como para tener un automóvil propio. No, coño, no va por ahí. Que, te repito, organización proletaria que no hace revoluciones, que es prudente. Amigo. Sindicato. Sindicato. Cauto. Ah, claro. Yo estaba con. Te fuiste por las hamburguesas y la yo hostia. Está por tío, el desde luego, tema del auto. Desde luego. Del automóvil. Bueno, pues los calambures va de esto, chico. Ahí, se te han quitado dos almorranas de golpe, ¿eh? Sí. Me quedan dos nada más. Sintonía otra vez. Los calambures. Jorge. Más o menos. Hola, señoritas, guay, señores. Me llamo Ricardo K. Fuimos así del récord mundial de los 7 segundos, pero lo hemos librado por los pelillos. Por los pelos, ¿eh? Bueno, pues... arroz al palo. ¿Qué horas son, mi corazón? Que se acabaron los calambures. Vamos a la recta final, que quedan muchas cositas. Las 9:23. Uy, uy, uy. Esto se nos va de las manos, ¿eh? Yo estoy aquí para dar la hora y traer cerveza. ¿Y a Gonzalo le has dado 50 pavos, dijiste? Y a Gonzalo le he dado 50 que euros. Que no tenga prisas, que no se... No, le he dado 50 euros, le he dado los 50 euros. Ostras, peor me lo pones. Lo que tenía. Hay que pasar cosas. We can be as one tonight. Broken bottles under Nino's feet. Bodies strewn across that dead end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, chihuahua. Sunday, Domingo, Sangre Domingo, Sunday, bloody Sunday. Vamos a abrir una sección aquí. Ha habido un poco de tensión estos momentillos, pero que no salga de aquí, ¿eh? No resuelta o resuelta. Resuelve, resuelve. Está sin resolver todo. Vamos al canal blues. Bueno, vamos a hablar de un poco de blues. Vamos a hablar de un músico que se llama Snooky Pryor, pionero de la amplificación de la armónica, un instrumento que anteriormente se había utilizado de manera acústica, pero que el bueno de Snooky Pryor, nacido en el Delta del Mississippi, como casi todos los músicos que merece la pena escuchar, bueno, hay muchos más que han nacido en otras partes, pero los que me gustan a mí, vamos a decir, como becario... Se te acepta. Se me acepta, ¿no? Tengo, sí. Puedo, efectivamente. Of course. Entonces, es originario de Lambert, Mississippi, nació en el 19 o en el 21, pasa con estos músicos que tampoco se sabe muy bien cuándo nacieron, ni cuando murieron. Se trasladó a la ciudad de Chicago en 1940 y allí se alistó al ejército. Como buen ciudadano negro norteamericano. Claro, sí, porque a las guerras van los que van. Los que no van, no van. Seguro que voluntario no ha ido. Le habrá tocado. Le habrá tocado. Le habrá tocado. Le habrá tocado. Entonces, ahí justo en el ejército es donde tuvo el primer contacto con la amplificación y amplificaba el sonido de la corneta. O sea, él tocaba la corneta allí, aparte de tocar la armónica. O sea, que fue como un pionero en ese tipo de cosas. Bueno, es como Muddy Waters fue el primero en decir, me voy a Chicago, emigro, me enchufo a un amplificador en medio de la calle, no me oye nadie, necesito que se me escuche, pues este lo hizo con la armónica. Entonces tiene un tema que se llama Bury You in a Paper Sack, que quiere decir más o menos, tú eres filólogo que también. Que te vamos a enterrar en un jodido saco de papel. Bueno, paper sack, si habéis visto películas americanas, las de antes, que siempre iban al supermercado y llevaban una bolsa donde como se metía la típica papel, botella de Four Roses. Donde se metía el alcohol, etcétera, y eso, porque se puede beber, pero que no se vea. Dice que te voy a enterrar en una de esas bolsas. Y entonces él le dice a alguien que le va a enterrar en esas bolsas. Es una de esas canciones como que... En tal metáfora como que le va a ahogar usando esa bolsa quizás o no, no va por ahí. Te voy a reducir tu ser a una masa de tan pequeña y poco uniforme que va a caber dentro de una bolsa. Muy bien explicado, tío. Claro. Esto es un jodido becario de calidad, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, bueno, sería el equivalente... ¿Has elegido esta canción para empezar tu sesión si de blues? Si hiciéramos porque... traducciones... no literales, sería una bolsa del mercado, ¿no? Sería meter en una bolsa del mercado. Entonces yo, viendo un poco lo que está ocurriendo últimamente, Donald Trump, todas esas cosas, digo, qué bonito enterrar a toda esa gente en una bolsa del Mercadona, meterlos bajo tierra y se nos va, con la vida. Se nos va a hacer cola en la lista. Pero bueno, vamos de al paredón, te digo. El paredón, se nos mezcla el paredón con todo. Venga, pues entonces, un poco de blues antes de que lleguen las perversiones originales y casi enseñan la salida del furacú. Eso es. Escuchemos al bueno de Snooky con su armónica y tocando un shuffle maravilloso. Bien, tío, muy bien. Bye. Tres, catorce. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo! I can't believe the news today. Esta sintonía del mismo tarao que la de los calambures del señor Richard Cheese nos anuncia que llega uno de los momentos finales de este furaku, que ha ido naciendo poco a poco y ya va pues empezando a caminar. Esto se llama tal que perversiones originales y prometo que no tiene nada de sucio. Te explico, becario. Mira, esto va de una canción que esté chula, que nos guste. Ajá. En este caso a mí mismo, con mi mecanismo. Sí. Y buscamos una que sea una pésima versión y otra que sea una versión que incluso pueda ser más brillante. Ajá. ¿Te mola? Una que la mejore y otra que la eche por los suelos. Correcto. Pues vamos a empezar con una de una banda muy respetable, la banda de Morrissey, de los Smiths. La perversión original de hoy va sobre There is a light that never goes out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Seguro que a todos nos suena, que la conocemos muy bien. Seguro que como es un pelín tarde, no la vamos a escuchar entera, pero sí su perversión mala, malísima, y luego la buena, buena. Te dejo con la mala, malísima. No podía ser de otra manera, está hecha en España. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor. Aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Si la letra estaba haciendo para desconfiar, prepárate para este estribillo que se cazó Mikel Erentxun, ¿eh? Vamos, vamos con el estribillo. Y si estoy solo esta vez, escribió con sus cojones, morir por ti es un lento y bello final. Es un lento y bello final. Sí, a mí este tema lo que me da pie para una pequeña reflexión, que es cómo entornos tan idílicos, lugares tan bellos como pueden ser la ciudad de San Sebastián. Donosti forever. Donosti. Precioso. Claro. O Oviedo, ¿no? También. A mí me hace. Y más bien con Donosti, más bien. Más bueno, bien. Y Oviedo también, quiero decir, pero den lugar a producciones culturales tan deleznables como Mikel Erentxun o Melendi, ¿no? Quiero decir. Ah, al final has querido arreglar, ¿eh? No, quiero decir, te has criado en un entorno en el cual la belleza te rodea. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esta es una perversión mala? Pues, claro, o sea, ser una perversión. Bueno, las perversiones son malas en sí. Te lo voy a compensar con la buena. Vale. Verás, la buena es de alguien que al principio puede crear desconfianza. ¿Qué hace este tío cantando este temazo de los Smiths? Pues con sus huevos yo creo que lo cumple y hasta lo puede mejorar. ¿Te acuerdas de Rick Astley? Hombre, por favor. Pues Rick Astley y una gente que se hace acompañar. ¿Quién pudiera morir con una bolsa en la cabeza y un calcetín en los genitales? Por favor. Pues Rick Astley y sus amiguetes los Blossoms, en un festival de rock que se llama Glastonbury, que suena mítico, han hecho esta en directo muy buena. Yeah. Señor Rick Astley se lo ha currado, ¿eh? ¿Se sí. ¿Te ha gustado esta? Me ha encantado. ¿Y te ha gustado el primer Furacu de esta temporada? Se ha sido una experiencia inolvidable. Porque ya casi que van a fregar por aquí y no podemos pisar el fregado, tío. Ya. Habrá que ir cogiéndose, ¿eh? Habrá que irse para casa. Sí. Pues en breve te dejaremos, con mucha pena, pero te dejaremos una semanita solo, ¿eh? Ha sido un gustazo volver a estar aquí delante de estos símbolos fálicos que tenemos cerca de la boca. Sí, tanto nos... ¿Has disfrutado? Sí, sí, sí. No, me refiero exactamente al tema de símbolos fálicos, en general, con lo que es el programa, el Furacu. A ver, sí, sí, me ha encantado. Luego sí. este símbolo se ha mantenido a la distancia prudencial de mi cavidad bucal. Te voy a poner de deberes para la semana que viene hacerme un resumen en 3 folios, ¿vale? Con lo mejor, lo peor. ¿Vale? Y alguna propuesta, los becarios tienen que hacer cositas. Sí, o resúmeme las vacaciones de Navidad, ¿no? No, es necesario. Luisito, ¿has estado de cine? Correcto. Muy bien, enhorabuena por tu debut en la radio, ha sido plenamente satisfactorio. Gracias. Y progresas adecuadamente. Bueno, estoy en un medio, en un entorno que me favorece. Que te envuelve, te acoge. Efectivamente. Pues te dejamos que despidas tu momento. Bueno, pues gracias por la oportunidad de expresar mis sentimientos. Mejor aquí que en las plazas de toros, ¿verdad? Sí, bueno, siempre han estado los bares para soltar un poco. Oye, mira, tiene su relación. Esto va de que se escucha con las orejas y algún rabo que otro cae por aquí. Bueno, yo creo que una retirada a tiempo es una victoria siempre. Cierto, por eso acabamos aquí. El próximo jueves habrá más Furacu. Eso es. Ha sido un gustazo, esperamos que este parto haya sido totalmente satisfactorio. Y pues ya sabes, si estás ahí el próximo jueves y eres uno de los nuestros, te estaremos amando locamente. ¿Vale? Nos vemos el jueves y besitos en los muslitos. Os queremos. Chao. Quisiera que me comprendieras, pero sin darte cuenta te alejas de mí.